8 de la mañana, 4 minutos de este viernes. El gusto de recibir a Leonardo Luzardo de la Departamental Canelones del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Leonardo, buen día. Buenos días, compañeros, ¿cómo andan? Y un saludo para toda la audiencia. Bueno, un gusto. Sos creo el primero de los que entrevistamos en la semana, militantes y referentes a nivel territorial, más allá de los de la dirección de Unidad Popular que fue pasando y del 26 de marzo que fue pasando la semana por la radio, iniciando esa serie de reuniones de evaluación y de planificación rumbo a octubre, en este caso a nivel de la costa de Canelones. Mañana, Leo. Sí, mañana tenemos reunión en Costa 1, en el local de Tuyutí y la Interbañaria. A partir de las 10 de la mañana nos vamos a estar juntando para conversar con los compañeros y hacer una evaluación de lo que fueron estas internas y ya ir viendo cómo vamos a seguir hasta octubre, ¿no? A cuenta de que el lunes que viene tenemos una reunión muy importante a nivel de la departamental de Canelones para hacer una evaluación en conjunto a nivel de todo el departamento. Ajá, el lunes habrá departamental, digamos, ahí se va a completar el balance a nivel de todo Canelones. Sí, justamente es eso lo que tú decís. Por eso la importancia de que todos los compañeros de Canelones se arrimen el lunes al local central para hacer esta evaluación tan necesaria, ¿no? Claro. La de mañana a nivel de la costa, entonces veo en el diario La Juventud de hoy que dice zonal ampliado para militantes, simpatizantes y votantes. Como responsable del trabajo, si tuvieras que adelantar un primer balance de lo que dejó la jornada del domingo, Leo, ¿qué dirías? Sí, en base a lo que hemos conversado con los diferentes compañeros, ¿no?, a lo largo de la costa, para todos fue muy positivo, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista organizativo, ¿no? Todos sacamos la misma cuenta de que si hace 5 años, sí, con la organización de hace 5 años hubiésemos, capaz que no, es muy probable que no hubiésemos tenido la votación que tuvimos el domingo pasado, ¿verdad? Por lo tanto, fue muy positivo a nivel organizativo, muchos compañeros participando en los diferentes locales y circuitos a lo largo de la costa, y ya con una estructura bastante, bastante respetable en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Que incluso se jugaba con esa dificultad que implicaba que había que proporcionar las listas a todos los locales, lo que implicaba un gran esfuerzo, ¿no? Sí, a nivel de la costa se puede decir que se llegó a casi todos lados, ¿no? Ajá. Con alrededor de 50 compañeros involucrados en todas las tareas, y eso a nosotros nos dejó muy conforme, ¿no? Más allá de que todos esperábamos una mejor votación, pero bueno, hay una cantidad de cosas que jugaron que, bueno, no hicieron tener la votación que tenemos, que aún no es definitiva, pues aún se siguen contando votos y rescatando, ¿no? Claro. Sí, de eso vamos a hablar también, del escrutinio en Canelones, porque sabemos que se está precisando gente que participe a nivel de Unidad Popular. Pero sobre la reunión de mañana también, se dio lo que nos contaban de distintos lugares, que se acercó gente nueva a plantear que quiere sumarse a participar en el trabajo de la campaña también en esa zona de Canelones, Leo. Sí, nos contaba Vicente que había estado en el local, que el mismo domingo venía gente a pedir la lista y a ver si podía dar una mano en algún momento. Claro, no todo el mundo vio la importancia de las internas que le dábamos nosotros, ¿no? Y, claro. Bueno, y lo planteaban para octubre, lo cual también es válido y bienvenido, ¿no? Al contrario. Uh-huh. Y sí, se va a seguir sumando gente. A medida que se vaya acercando octubre, por lo que es nuestra experiencia de 3 o 4 elecciones, hacia octubre se va a acercar mucho más gente, ¿no? Bien. Y si tuvieras que adelantar líneas de trabajo de lo que se va a ver en la reunión de mañana, hacia adelante, hacia octubre, ¿por dónde pasa precisamente el trabajo? Porque bueno, el objetivo que está puesto de llegar al Senado como Unidad Popular es un desafío muy importante, ¿no? Pero que se debe concretar en cada lugar, en cada territorio. ¿Por dónde pasa la planificación del trabajo para ese objetivo, Leo? Hay varias propuestas, ¿no? que ya están adelantadas, pero lo esencial, es bajar el programa a tierra, ¿verdad? A través de la propaganda, a través de la barriada, la feria, de las volanteadas, a las cosas concretas de, nos parece a nosotros, de las necesidades de la gente, ¿no? Es el trabajo, uh-huh. es el salario, es las jubilaciones, y todo eso vincularlo directamente con el programa nuestro, que de repente es más, tiene una profundidad que no todo el mundo está como para leer, ¿no? Todo el programa. Uh-huh. Pero sí, vincularlo directamente con las cosas terrenales. Acá, por ejemplo, es el transporte de todo el mundo. Viaja a Montevideo para el trabajo, para hacer los mandados por cuestiones de salud, un montón de cosas. Y bueno, es un transporte deficiente, esas cosas, ¿no? ¿Por qué hay que viajar? ¿Por qué la costa ha crecido tanto? ¿Por qué no hay fuentes de trabajo? Por hablar de la costa, ¿no? Se podría hablar del resto del departamento en términos similares, pero bajar a tierra el programa, ¿no? Claro, claro. Bien, esto, recordarnos los detalles de mañana, antes de hablar del tema del escrutinio de Canelones también, la hora, el lugar de esta reunión de mañana. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el local de la Unidad Popular, que está en la Interbañaria de Tuyutí, que es el kilómetro 26700, si mal no recuerdo, vamos a estar ahí con todos los compañeros a lo largo de la costa, hay comprometidos compañeros también hasta de la Floresta, y hablar Parque Plata, Salinas y todo lo que significa lo que nosotros llamamos Costa 1. Bien. Así que a partir de las 10 de la mañana ahí en el local de la Unidad Popular de la Costa. Y sobre el escrutinio, brevemente, porque tenemos a Diego saliendo desde la movilización de los curtidores, pero ¿querés dar un teléfono para quienes quieran dar una mano también a nivel del escrutinio de Canelones que se está realizando, Leo? Sí, podemos dejar mi número de teléfono que tengo a mano ahora. Sí. 095-411-231. Bien, para quienes puedan ayudar en la tarea del escrutinio que se está haciendo también a nivel de Junta Electoral de Canelones, ¿no? Sí, hay, no me acuerdo ahora si son 5 o 7 mesas y necesitamos un compañero delegado en cada una de ellas para, porque aún hoy en día se sigue confundiendo Unidad Popular, Asamblea Popular con el Frente Amplio, ¿no? Sí. Y bueno, sospechamos que muchos votos se han ido para ese lado y bueno, hay que tratar de recuperarlos, ¿no? ¿Dónde se está haciendo el escrutinio, Leo? Esto, las calles no recuerdo ahora, pero esto es en la ciudad de Canelones. En la ciudad, bien. Vamos a estar reiterando la mañana tu teléfono para que después puedan dar una mano en esa tarea tan importante también. Leonardo Luzardo, gracias por estos minutos, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Un abrazo, hasta pronto.